Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, reciban mis saludos, amigos y amigas, en el inicio de esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Comenzamos el último mes de este año 2021, esperando que ustedes, queridas y queridos auditores, se encuentren junto a sus familias muy bien. También va nuestro reconocimiento a esta radioemisora que nos ha acompañado estos meses y nos apoya en la difusión de este programa con noticias municipales e institucionales. Esta semana traemos a ustedes noticias, música y campañas educativas que esperamos sean de su ayuda e interés. Pasemos a revisar los titulares del día de hoy. Convenio entre la Universidad de Chile y la Municipalidad de Quintero permitirá conocer en profundidad la química atmosférica de la bahía. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregó 260 computadores portátiles a estudiantes de séptimo año básico en Quintero. Municipalidad de Quintero inició trabajos preventivos para evitar incendios forestales durante la temporada de verano 2022. Asamblea de la Asociación Nacional de Municipalidades con Puertos Concesionados renovó su directiva. Continúa Municipio a tu Servicio en zonas rurales y también en Quintero Urbano. Municipalidad de Quintero firma convenio para puesta en marcha del Museo Lord Cochrane en Valle Alegre. Municipio recibe fondos que favorecerán mejoras en el Colegio Artístico Costa Mauco. Estas noticias y otras informaciones a partir de este momento en Informativo Municipal. Entre la Universidad de Chile y Municipalidad de Quintero permitirá conocer en profundidad la química atmosférica de la bahía. El martes 30 de noviembre, académicos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, dependiente de la Universidad de Chile, expusieron al alcalde Mauricio Carrasco los alcances del proyecto de investigación científica que realizará mediciones en la atmósfera de compuestos orgánicos, inorgánicos y de variables meteorológicas para conocer la realidad de la comuna en materia de calidad del aire y cómo el ambiente físico afecta la distribución de los contaminantes. El proyecto utilizará tecnología de última generación que aportará nuevos datos respecto a la composición química, el comportamiento físico de la atmósfera en la comuna y se desarrollará en los meses de enero y agosto del año 2022. Pasemos a revisar las impresiones de los académicos y también de las autoridades respecto a este importante convenio. Rodrigo Seguel, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. La iniciativa busca poner a disposición de la comunidad, de Quintero, instrumental de última generación, financiado por el Estado de Chile a través de concursos de investigación competitivos. Y en este minuto tenemos tres iniciativas con instrumental único en Chile que va a estar disponible para resolver y tratar de contribuir a responder algunas preguntas que han estado dando vuelta acá en la comunidad hace harto tiempo, sobre todo que tienen que ver con el nivel de exposición a contaminantes peligrosos. Yo diría que bueno, el primer desafío fue hacerse cargo de estas intoxicaciones masivas que apuntaban a contaminantes desconocidos. Muchas veces se pensaba en contaminantes orgánicos que por limitaciones del sistema existente hoy en día no eran capaces de responder o conocer un poco más en detalle. Y entonces, a partir de esa información, es que con un grupo de colegas finalmente decidimos poner a disposición equipamiento que nos podría entregar luces sobre estos contaminantes desconocidos que hay en la zona. Y generar una línea base que nos permita, que le dé tranquilidad por un lado a la comunidad, si es que las cosas están bien, y por otro lado ponerlo énfasis en el caso de que hayan algunas cosas que se alejan un poco de lo que uno esperaría en un ambiente, sobre todo costero, como este. Manuel Leiva, director del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, en Chile es un tema trascendental de la calidad del aire, ya que la mayoría de la población está expuesta a niveles que son perjudiciales para la salud. No solo esta zona, sino muchas zonas del país. Y en ese sentido, como universidad y como beneficiarios de fondos públicos, para nosotros es muy importante el poder diseminar la información y de una manera que sea independiente y lo más veraz posible. Entonces, en ese rol venimos acá a la municipalidad, con la recepción de la municipalidad, de poder participar en una campaña que yo creo que va a ser inédita en el país por el nivel de la gente involucrada en términos de distintos académicos de distintas universidades y facultades de la Universidad de Chile, y por otro lado de aunar equipamiento que va a ser único y que posiblemente en ningún momento se haya juntado equipamiento de este nivel. Un convenio muy, muy interesante, yo creo que inédito con municipalidades. La Universidad de Chile tiene un programa de distintos profesores, científicos, y que se adjudicaron un proyecto con implementación de maquinaria de última tecnología para medición de calidad del aire. Y bueno, y se interesaron con la comunidad de Quintero, precisamente con lo que pasó hace un par de años atrás, con esta intoxicación de los alumnos. Y estamos firmando un convenio que se va a tomar distintas muestras en distintos lugares de la comuna, tanto en aire y en algunos lados de suelo, y también se podrían tomar muestras de agua en el mes de enero, parte de enero y parte de febrero, donde tenemos una mayor cantidad de viento, y la segunda etapa va a ser en julio y agosto, donde hay menos ventilación. Así que son alguna información de datos comparativos con lo que está entregando el gobierno en las estaciones de monitoreo para conocer la realidad de la comuna, y entre más información tengamos, es mucho mejor para todos. Jorge Oces, del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero. Son dos cosas fundamentales en realidad. La primera es que como departamento hemos tenido la posibilidad de trabajar tranquilos en determinar cuáles son los problemas reales y la configuración del territorio, cómo es el escenario en el que nos estamos moviendo en términos de contaminación. Y esa cuestión nos llevó a entender que cuando nos llegó el ofrecimiento de la Universidad de Chile de trabajar en conjunto con ellos, con equipos de última generación, nosotros tomáramos de inmediato esa oportunidad, nos reuniéramos con ellos en Santiago y expusiéramos nuestros puntos de vista, y llegamos a establecer un convenio bastante interesante en el sentido de que por primera vez en Chile vamos a tener información de muy alta calidad de no solamente los contaminantes orgánicos, que son los COF, famosos COF, que son volátiles que pueden provenir de petróleo, de gas y de ese tipo de cosas, sino que además de metales, incluyendo metaloides como el arsénico. Entonces, y todo eso va a ser en mediciones que se pueden realizar cada 15 minutos en algunos casos, y en el caso de los orgánicos cada fracciones de segundo. Entonces, ese asunto, esta manera de trabajar, nos lleva a nosotros como municipalidad a otro nivel de trabajo, que es llenar los espacios que están vacíos en términos de información científica que nos permita proteger a la comunidad. Entonces, ante eventos de esta naturaleza, nosotros ya no vamos a estar improvisando estrategias de trabajo, sino que vamos a ver qué hacer y con quiénes hacerlo y con qué equipos hacerlo. Por lo tanto, este involucramiento de la academia con nosotros tiene que ver con el cuidado de nuestra comuna. CURAEP entrega 260 computadores portátiles a estudiantes de séptimo básico en Quintero. Durante la mañana del lunes 29 de noviembre, 260 apoderados de estudiantes de séptimo año básico con nota final 5 en sexto año y pertenecientes a las familias vulnerables recibieron un computador portátil por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en una actividad que se desarrolló en el patio del edificio del Departamento Municipal de Educación. Los invito a escuchar la siguiente nota al respecto. Durante el pasado lunes 29, 262 apoderados de estudiantes del séptimo año básico con término medio mínimo 5.0 en sexto año y pertenecientes a familias vulnerables recibieron un computador portátil por parte de la JUNAEP. Los estudiantes pertenecen tanto a la educación municipal como particular subvencionada de la comuna. El alcalde Mauricio Carrasco agradeció a JUNAEP esta entrega que viene a reforzar la compra de tablet realizada por el municipio para estudiantes que tuvieron clases a distancia o con movilidad mixta durante estos dos últimos años. Lilian Toro, jefa de operaciones de la Dirección Regional de JUNAEP en Valparaíso, explicó que los equipos son notebook de última generación con bastante capacidad de almacenamiento, más un año de internet gratuito con un módem que se anexa al equipo. La directora de Educación Municipal, Edith Vara, dijo: ellos, en este caso, deben ser los mejores alumnos del establecimiento, también que sean de estratos vulnerables. Y lo otro importante es que este programa viene a cortar la brecha digital que tanto tenemos, sobre todo en los estratos sociales más bajos. En ese sentido, creo que es un tremendo aporte el que entrega el Ministerio de Educación a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, a pesar de que nosotros, a través de la municipalidad, durante este año entregamos casi 2.000 computadores a todos nuestros alumnos. Por lo tanto, hoy día se está haciendo entrega de esta herramienta digital que tanto se requiere en estos tiempos. Mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Municipalidad de Quintero inició trabajos preventivos para evitar incendios forestales durante la temporada de verano 2022. La Municipalidad de Quintero inició este mes los trabajos preventivos de desmalezado en las principales rutas de acceso a Quintero con el fin de evitar el inicio y la propagación de incendios forestales. Héctor Aguayo, encargado de la Unidad de Emergencia Comunal, indicó que se comenzaron estos trabajos preventivos, fundamentalmente cortafuegos, en todo el territorio de la comuna donde históricamente se producen incendios forestales. pasemos a revisar las palabras del encargado de emergencia comunal sobre esta importante iniciativa que sin duda beneficia a toda la comunidad. En materia de trabajo, digamos, preventivo, el día de hoy hemos comenzado fundamentalmente, digamos, cortafuego en todo, digamos, lo que es el territorio de la comuna, donde normalmente e históricamente, digamos, se producen incendios forestales. En este contexto, hoy día, digamos, estamos abarcando el sector norte de la F210, desde el kilómetro 4 hasta, pretendemos llegar, digamos, hasta la F30, hasta el sector, digamos, de Enel, que es lo que nos corresponde, digamos, a nosotros. Posteriormente, digamos, en otros sectores como Valle Alegre, la F190, San Ramón, que es donde normalmente, digamos, se producen los incendios forestales. Entonces, en ese contexto, la verdad que estamos bastante contentos de poder haber iniciado, digamos, estos trabajos que se hacen tan necesarios y que ya, digamos, a la fecha hemos sido golpeados, digamos, a lo menos, digamos, por un 6 o 7, digamos, incendios forestales, digamos, en el territorio. Y aquí los incendios forestales que se dan, digamos, a la orilla de la carretera se deben fundamentalmente a la irresponsabilidad, digamos, de los conductores ya, o acompañantes que van, digamos, en un vehículo, que te arrojan una colilla de cigarro al sector y la verdad, digamos, que eso es lo que produce normalmente, digamos, este tipo de incendios forestales, al menos, digamos, acá en nuestra comuna. Tenemos, digamos, un celular que es el 96120-1189, repito, 96120-1189, y uno fijo es que es el 23-79-638. Ya, entonces, en ese contexto también le pedimos, digamos, a la gente que si avista algún tipo de incendio de estas características, nos avise, digamos, en forma evidente. Asamblea de la Asociación Nacional de Municipalidades con Puertos Concesionados renovó su directiva. El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, entregó el cargo como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades con Puertos Concesionados, entidad que dirigió durante 7 años. Durante este periodo, se logró poner en carpeta de los gobiernos la situación de las comunas que la conforman y que no reciben ningún recurso proveniente de estas instalaciones, aun cuando la mayoría tiene serios problemas de contaminación ambiental productos de las mismas. El traspaso se realizó durante la Asamblea General de Alcaldes y Concejales de la comuna de Quintero, Puchuncaví, Caldera, Tocopilla, Mejillones y Huasco, desarrollada entre los días viernes 19 y domingo 21 de noviembre en la ciudad de Caldera. La elección recayó en Brunilda González, alcaldesa de esa comuna. La primera autoridad de Caldera señaló que continuará con la gestión hasta conseguir que una parte de los impuestos cancelados al Estado queden como recursos en las comunas y en las regiones en que se encuentran las instalaciones portuarias privadas. Al cierre, el alcalde Mauricio Carrasco dio su opinión. Escuchemos. Muy, muy contento de esta asamblea acá en la hermosa comuna de Caldera. Saludar a todos los vecinos de acá. Saludar por su reelección a la alcaldesa Brunilda González. A la alcaldía de Caldera, obviamente, y también saludarla. Y me siento muy contento que después de un largo trabajo como presidente de la asociación, entregar la asociación a manos de la alcaldesa de Caldera, Brunilda, creo que es un tremendo orgullo. Ella tiene absolutamente, por eso la votación que sacó el día de ayer, el respaldo de todos los municipios que somos socios de esta asociación de puertos concesionados. Ella tiene todos los conocimientos que necesita esta asociación para seguir adelante, tiene la fuerza. Y qué mejor, el día de ayer en un día donde todos querían transmitir que no más violencia en el mundo a una mujer, que hoy día las mujeres están tan empoderadas y que se han ganado el espacio, se lo merecen, qué mejor que esta asociación la dirija una mujer. La dirigió un hombre por mucho rato y era de equiparar esto y dar una muestra, y tuvo todo el respaldo de la asamblea completa, así que yo me pongo solo a la disposición de la alcaldesa para lo que sea necesario para sacar adelante esta situación, así que yo felicito una vez más a Brunilda y aprovecho de felicitarla, que está muy linda la comuna, muy limpia, la encontré, así que le vaya bien en este segundo periodo como alcaldesa de esta hermosa comuna de Caldera. ¿Necesitas transporte o enviar una encomienda con urgencia? Te presentamos a nuestros buenos amigos de Transporte Imperial. Ofrece fletes, mudanzas, encomiendas y traslado de carga a todo destino. Llámanos al número más 569-7207-2618 y solicita más información. No lo olvides, Transporte Imperial, calidad en servicio. Ah, y toma nota, www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Municipio a tu servicio continúa con atenciones en zonas rurales y en Quintero Urbano. Estimados vecinos, los invitamos a participar de una nueva iniciativa para acercar el municipio a los vecinos, llevando gran parte de las oficinas y servicios a los sectores rurales y también urbanos para realizar una atención personalizada y más cerca de las comunidades. La próxima jornada se realizará el día jueves 9 de diciembre en San Ramón y Colmo, para finalizar el martes 14 de diciembre en la localidad de Valle Alegre. Usted podrá encontrar los servicios de la Dirección de Seguridad Pública, Senda y Unidad de Atención de Víctimas de Delitos, Patentes Comerciales, Dirección de Obras Municipales, Departamento de Salud, Departamento de Aseo y Ornato, Departamento de Medio Ambiente, con Clínica Veterinaria Móvil, y también la Dirección de Desarrollo Comunitario, con el Registro Social de Hogares, Atención de Casos Especiales, Oficina de Vivienda, Subsidio Único Familiar, Subsidio Agua Potable, Oficina de Migrantes, Oficina de Protección de Derechos de Infancia, OPD, Programa Chile Crece Contigo, Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, Oficina de Fomento Productivo, Programa Jefas de Hogar, Oficina de Adulto Mayor, Oficina de la Discapacidad y también la Oficina de la Unidad de Becas Municipales. Las próximas atenciones, como ya lo habíamos mencionado, se realizarán el día jueves 9 de diciembre en las localidades de San Ramón y también en Colmo entre las 10 de la mañana y hasta las 13:30 horas. Y la otra agendada para este mes es el día martes 14 de diciembre en Valle Alegre entre las 10 y las 13:30 horas. Pasemos a revisar la siguiente información. Queremos contarles a nuestros vecinos y vecinas, a contar del martes 30 de noviembre, damos inicio a un programa que ha creado el municipio, que dice relación con acercar el municipio a la comunidad. Primero vamos a partir con las localidades rurales, luego nos vamos a ir moviendo por toda la comuna. Ya esto va a ser una actividad con carácter de permanente en el tiempo. Y este martes 30 partimos en las localidades de Santa Luisa y Santa Adela de manera paralela entre las 10 y las 14 horas. Van a haber distintos servicios del municipio. Estarán presentes la Dirección de Seguridad Pública, el Departamento de Salud, la Oficina de Patentes Comerciales, la Dirección de Obras, Aseo y Ornato, Medio Ambiente con la Clínica Veterinaria Móvil, Secretaría Municipal, DIDECO, con todos sus programas sociales, como son Registro Social de Hogares, Atención de Casos Sociales por Asistentes Sociales, Oficina de Vivienda, Subsidio Único Familiar, Subsidio de Agua Potable, la Oficina de Migrantes, OPD, la OMIL, Fomento Productivo, Programa Jefa de Hogar, Oficina del Adulto Mayor, la Unidad de Deportes Municipal, el Programa Chile Crece Contigo, la Oficina de Discapacidad y la Unidad de Becas. Los dejamos cordialmente invitados. Ya vamos a ir transmitiendo las próximas fechas y avisándoles con anterioridad. Pero la próxima semana estaremos en Santa Luisa y Santa Adela. Los esperamos y esperamos que esta actividad sea todo un éxito porque es para los vecinos y vecinas de nuestra comuna. Muchas gracias. Municipalidad de Quintero firma convenio para puesta en marcha del Museo Lord Cochrane en Valle Alegre. El martes 30 de noviembre se firmó el convenio entre la Municipalidad de Quintero y la familia Castro Bravo para poner en marcha el Museo Lord Cochrane de Valle Alegre. El acuerdo entre el municipio y la familia propietaria del inmueble que habitó el marino británico Thomas Alexander Cochrane en el año 1820 busca habilitar el lugar como un espacio de aprendizaje dedicado a la vida y la historia de quien luchó por la independencia de Chile y otras naciones. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto con Valorar la iniciativa, indicó que este museo era un anhelo de Claudio Castro Padre, quien aportó muchísimo a la comunidad de Valle Alegre y también a la comuna de Quintero. Pasemos a revisar las palabras del alcalde, de Claudio Castro y también de Eugenia Gaete, encargada de la Oficina de Patrimonio. Nosotros hemos dado un impulso bien importante al tema de la cultura. No quiere decir que tengamos todo cubierto, pero creo que este museo, que por tantos años de la familia Castro, ¿cierto?, era un anhelo de Claudio Castro Padre, quien ha aportado muchísimo a la comunidad, tanto de Valle Alegre como Quintero, toda su familia. Y bueno, él ya partió hace un par de años y su hijo Claudio también se quedó con esa tarea de abrir el museo a la ciudadanía. Y creo que es un punto atractivo muy importante turístico para Quintero, específicamente rural, que también tenemos nuevas actividades tan culturales como de esta característica. Así que muy contento y agradecido de la familia Castro que nos da la oportunidad de abrir esta historia tan importante de la comuna de Quintero. Esto es un poco la conclusión de un sueño de mi padre de realzar la figura de Lord Cochrane en la comuna de Quintero, en el sector de Valle Alegre. Razón por la cual él justamente en conjunto adquirimos esa propiedad para poder reconstruirla y ponerla finalmente a disposición de la comunidad. Mi familia, tanto mi padre como mi abuelo y anteriormente, somos todos nativos y originarios de Quintero. Esta es nuestra comuna, por lo tanto siempre estuvo el espíritu de hacer esto acá. La idea justamente con este paso que estamos dando con el convenio con la municipalidad, el apoyo de la municipalidad que nos va a dar, es justamente poder disponer de personas que estén capacitadas para poder hacer de curadora del museo y poder ofrecerlo en forma regular y disponible a la comunidad en forma gratuita y pública. Son muchas las cosas que nosotros vamos a realizar en el entorno, porque no queremos solamente centrarnos en la imagen del museo, queremos que esto sea un polo de desarrollo para la localidad de Valle Alegre también. Prestar ayuda a sus vecinos, poder hacer ferias turísticas, etcétera, etcétera. Y como punto principal, obviamente, resaltar la imagen de Lord Cochrane, pero no emulando un nuevo museo marítimo. La idea nuestra es mostrar el lado humano de Lord Cochrane, como agricultor, como inventor. Era su casa de descanso. Él eligió la localidad de Valle Alegre. Él compró esa propiedad porque él pensaba quedarse toda la vida en Quintero. Está enamorado de la bahía. Entonces, no es menor este punto. Y además que ahí mismo tenemos que resaltar la historia también de, por ejemplo, la visita de Charles Darwin a ese entorno, la imagen de Mary Graham. Por ahí transitaron las tropas en el conflicto de la Guerra Civil de 1891. Entonces vamos a tratar de abarcar varios hitos históricos que sucedieron en Valle Alegre y poder trabajar en conjunto con los emprendedores que hay alrededor. Muy bien, amigas y amigos, ¿qué les parece si hacemos un alto en la revisión de las noticias de esta semana y hacemos un respiro con música nacional? Les quiero invitar a escuchar a una joven cantante chilena que se llama Javiera Mena, que nos trae un gran tema que lleva por nombre Luz de Piedra de Luna. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. No, no, trato más de entender que tu luz se apaga cuando bailo contigo. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos, luego de esta pausa musical, y pasemos nuevamente a la revisión de las noticias más importantes de esta semana en Informativo Municipal. Municipio recibe fondos que favorecerán mejoras en el Colegio Artístico Costa Mauco. En ceremonia desarrollada en el colegio, se desarrolló el lunes 29 la entrega de forma simbólica por parte del Ministerio de Educación a la Municipalidad de Quintero el monto ganado en el proyecto de conservación de infraestructura por un valor de 299.726.726 pesos. El monto favorece al Colegio Artístico Costa Mauco, con lo que se podrá cambiar techos, bajadas de agua, ventanas, cierres sanitarios de los baños de estudiantes y profesores y mejorar los patios. El encuentro fue presidido por el alcalde Mauricio Carrasco y la seremi de Educación Patricia Colarte, junto a la directora de Educación Municipal Edith Varas y el concejal Alejandro Sepúlveda, los que fueron acompañados por apoderados, profesores y estudiantes de los cursos más pequeños. Previo a la entrega de los fondos de manera simbólica, un grupo de estudiantes de octavo año, integrantes del taller de música, interpretaron una canción cuyo tema era la electricidad. Muestra de un trabajo colaborativo con la asignatura de Ciencias Naturales. Al final del encuentro, el alcalde dijo: bueno, lo decía nuestra seremi Patricia, ¿cierto? Que son dos años muy complejos y en Quintero no son solo dos años. Para nosotros no es solamente el estallido social y la pandemia. Para nosotros estamos hace rato con temas de medioambientales también, que ha complicado muchísimo a todos los colegios, no solamente municipalizados, a todos los apoderados, alumnos. Y siempre hemos tenido el respaldo. Yo lo digo de verdad en mi condición de alcalde independiente, y que cuando las cosas están mal, la he dicho, y cuando las cosas están bien, también la he dicho, sin ningún color político. Y yo de verdad que le quiero agradecer a la seremi, porque desde que partimos con el tema medioambiental, siempre puso una mirada especial en Quintero Puchuncaví, con muchos recursos. En algún momento tuvimos que sellar todas las ventanas, estos colegios y también los colegios de la comuna vecina, y ahí estuvo. También teníamos que mejorar la infraestructura y también ahí estuvo la seremi. Pero también tiene que ver esto con los equipos técnicos que uno conforma. Si bien como alcalde uno marca las iniciativas, pero también están los equipos técnicos, tanto del DAEN como de SECPLA, que son los que preparan los proyectos. Sin duda que es un tremendo avance para este colegio, 300 millones más en infraestructura, ya que hemos invertido muchísimo, pero en el tema de los baños, en el tema del mejoramiento de la instalación, en la sala. Realmente nos pone muy contentos de poder mejorar la calidad de vida de nuestro alumno. Y por supuesto agradecer la confianza de todos los apoderados. Este colegio lo recibimos con 90 alumnos y hoy tenemos más de 300. Peligro peludo, somos los superperudos, superhéroes de la salud. Oiga, vecina, no puedes seguir recogiendo perritos. ¿Y por qué? Si son míos y hago lo que quiero. Tranquilas, tranquilas. Lo que importa es vivir en armonía. Para el cuidado de mascotas y una tenencia responsable, se deben considerar dos cosas. El espacio de los animales debe contar con un cierre perimetral que evite que escapen o queden expuestos a ser agredidos o agredir a personas u otros animales. El lugar de uso habitual de las mascotas debe tener dimensiones apropiadas según número, especie, raza, edad, tamaño y nivel de actividad. ¡Miau! Lo bueno es que en la calle me puedo encontrar cualquier cosa para comer. ¡No! ¡No digas eso! Una alimentación inadecuada puede producir enfermedades que pueden afectar a las personas u otros animales. ¡Wow! Yo soy pulgiento y no me pasa nada. Eso es lo que tú crees. Una de las principales amenazas para la salud son los parásitos. En perros y gatos hay parásitos externos, como pulgas y garrapatas, y otros internos, como los gusanos. Por eso es recomendable la desparasitación de las mascotas de manera periódica. ¡Miau! Cuida bien a tu mascota. Ya no estás sola. Los superpeludos estamos vigilando. Tenencia Responsable de Mascotas y Salud. Ministerio de Salud. Chile lo cuidamos todos. Gobierno de Chile. En la sección de avisos queremos entregar la siguiente información que nos comparte la Oficina Municipal de Vivienda. Estimados vecinos, durante el mes de diciembre, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizará un llamado individual de postulación especial al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, DS número 49, que está destinado exclusivamente a quienes realizaron una solicitud de postulación hábil en el año 2020 y que no resultaron seleccionados y son parte del 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares. La fecha de postulación es entre el 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre. En esta oportunidad, cada región tendrá días especiales para participar del proceso. Recuerden que deben estar muy preparados para hacer estas postulaciones a contar de las 8 de la mañana del día 16 de diciembre y hasta las 18 horas del día 23 de diciembre. Estimados vecinos, con la revisión de esta última noticia, damos término al programa de hoy, que esperamos haya sido de su interés y ayuda. Muchas gracias por informarse a través de este espacio que nos brinda esta radio comunitaria y que nos apoya en la difusión cada semana. Reciban un gran abrazo lleno de energías positivas y sentimientos de paz y bienestar para todas y para todos. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre en este punto del Dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.